He firmado un decreto el día de hoy para dar solvencia presupuestal al impacto que tenga la atención de esta emergencia. Obviamente en el presupuesto, entre la crisis, entre la quiebra financiera del gobierno del Estado, en el presupuesto no hay en ese momento una partida para la atención de la emergencia. Estoy asumiendo la responsabilidad mediante un decreto para dotar de recursos a las dependencias cuya participación sea imprescindible exclusivamente en la atención de la emergencia.